¡Nos atacan! Calentamos la pava y llevamos los chicos al cole. Nos morimos con Charlie y admiramos al ruizoso poni. No ve que las zapatillas son de 11 y los trajes los compramos en Corrientes. Somos de la iglesia fiel de Maradona y peronistas hasta la bola. No. Esta murga nunca fue a Montevideo. Los asaltantes son de Boedo. Ya muchas gracias. Nos vamos a ver. Déjame ver si lo entiendo. Una radio buenísima. FF Sosada.